Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, confiemos en el Señor, en el poder de su reino y trabajemos por ese reino de Dios. Qué importante este domingo, porque se nos revela algo que nosotros a veces no sabemos ver. El reino de Dios, que es Jesús, recordemos, Jesús es el reino, va creciendo en el mundo de una manera misteriosa, pero potente, de una manera que no comprendemos, pero que es realmente grande. Por eso nosotros estamos invitados a la confianza. A veces vemos guerras, vemos violencia, vemos corrupción. Bueno, las noticias publican sobre todo lo malo y casi siempre lo malo, no lo bueno. Y pasan muchas cosas buenas en gente que a veces ni siquiera pensamos. Por eso es importante que este reino lo recibamos en nuestro corazón mediante la fe y lo cultivemos. Hoy comienza el profeta Ezequiel dándonos una imagen muy bonita. Dice que el Señor tomará una ramita, como una especie de brote de un árbol, y lo plantará en una montaña y será un árbol grande, un cedro. Cedro en el Líbano es un cedro enorme. Quiere decir que de lo pequeño Dios puede sacar cosas grandes. Nosotros no somos así. Pensamos que hay que tener mucho o ser mucho para hacer algo y Dios tiene un camino diferente. Por eso con el Salmo 91 decimos que bueno es darte gracias a Dios. Porque Dios va actuando. Como digo, no lo percibimos, la depresión, la ceguera espiritual, pero Dios va actuando el bien. Hay tantas personas que, como digo, hacen el bien y a veces ni siquiera les conocemos. San Pablo nos dice hoy que es importante que nosotros caminemos en la fe. La fe, ha dicho Pablo en Romanos, es aquello que no se ve. Claro, hechos a ver el materialismo, los logros, empresas que son grandes y caen, bancos que son grandes y caen, países que son grandes y se tambalean. Pensamos que el reino de Dios es así y no es así. El reino de Dios tiene una potencia grande. Por eso hoy la parábola de Jesús es importantísima. El reino es como una semilla que un hombre siembra. Se va a dormir y no sabe cómo esa semilla va creciendo y creciendo hasta que se convierte en algo para cosechar. O es como esta semilla de mostaza, ¿no? Una semilla muy pequeña que se convierte en un árbol grande. Pero ese árbol grande y esa semilla también necesita, hermanos, no somos los dueños del reino, pero trabajamos por el reino. Cuando decimos, venga tu reino, trabajaremos por ese reino. Si nosotros creemos y al mismo tiempo trabajamos por la verdad, por la paz, por la justicia, por todo aquello que parece que es lo contrario al reino de las tinieblas, al reino de la oscuridad, estaremos trabajando por el reino. Hace unos días se reunieron con el Papa Francisco de 75 a 80 mil niños. Nadie dijo esto en las noticias. ¿A quién le interesa? Pero era un acontecimiento muy hermoso. Como digo, el mundo publica el mal y caemos en el pesimismo. ¿De qué sirve Dios? ¿De qué sirve la fe? El reino crece con fuerza propia. Seamos parte de ese gran árbol del reino y que nosotros también, pues, trabajemos, como decimos, para que lo bueno crezca y siempre dé fruto abundante. Lo recordamos en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de la vida. Una hostia es algo tan pequeño. Es un pan pequeño, sencillo, débil, por así decirlo, y tiene la potencia de darnos vida a los que creemos que está presente en él el Señor Jesús. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.